paso aprovechamos para los que están metidos en el trancón, en la autopista y en cualquier parte de Bogotá. Realmente hasta ahora todo está trancado, pero tenemos buenas canciones. Como este clásico de Seal, Es Crazy. Dándoles buenos días a quienes llegan, a quienes logran salirse, zafarse de trancones, como Catalina, que es un testimonio de fe. Si van por la autopista sentido norte-sur en la 116, hubo un accidente, no pasa nadie, hay carros dando reversa en la paralela. Y bajando por la 116 en el primer semáforo, abajo de la autopista, no sirven los semáforos. Ay, mira, las garantías no hay en esta ciudad. Miren, un recorrido de 20 minutos se volvió de una hora. Entonces, para que calculen tiempos si están por ese ladito. Gracias, te agradezco. Mira, el reforme, el informe del tráfico también, todo es bienvenido. El informe del tráfico. Es jueves, todo es bienvenido, Catalina. Es viernes. Yo te he dicho que tú no puedes decir esas palabras porque tú ya eres consciente. La información la tienes, Catalina, es necedad. Y la necedad necesita disciplina. No está bien. Mira, entonces no voy a decir nada más en este programa. Disciplina, necesitamos disciplina. Hablando de cositas varias, Cats. A ver, vamos a hablar de nuestra pregunta del día, porque pues se están dando a conocer carteles, estamos en época de festivales, ya estamos en un momento en que no sabemos. Yo confieso que ya un cartel que salga no me emociona tanto como antes, porque obviamente pues los públicos cambian. Sí. Y hay ciertos festivales que todavía siguen siendo de mi completo interés y otros que ya simplemente suelto su mano y que los demás disfruten del festival. Bueno. Entonces, Catalina, nuestra pregunta es, ¿cuál fue el último gran cartel de festival? Para cada uno de ustedes, puede que el de este año sea. Chris decía que el de este año de Coachella era el mejor cartel que había visto. Sí. Y pues entendemos también. Yo me quedaría con un festival colombiano. Oh. Me quedaría con el Stereo Picnic 2023. Drake, Billie Eilish, The Chemical Brothers, Tame Impala, Rosalía, Wu-Tang Clan de 1975, Kali Uchis, Jamie XX. Sí, ese estuvo. Estoy hablando de los que yo he ido y yo de los últimos me quedaría con ese. Bien. ¿Tú? Sí, es que no fui nunca. Pero fue mi sueño, o sea, y lo compartíamos, hablábamos de ese cartel hace como unos 15 días, porque precisamente arrancaba Coachella y fue el Coachella del 2006. ¿En el que estuvo Daft Punk? Sí. Depeche Mode, Daft Punk, Franz Ferdinand, Sigur Rós, Damian Marley, Atmosphere, Carcox, My Morning Jacket, TV on the Radio, Ladytron, Clap Your Hands, Say Yeah, Cat Power, Animal Collective, esto era una salvajada, Massive Attack, Madonna, Tool, los Yeah Yeah Yeahs, Block Party, Polokken, Fall Scissor Sisters, Matis Yahoo, James Blunt, Mowai, Cohen, Cambria, todos los renglones eran fantásticos, Nars Barkley, Phoenix, y así, y así, y así, ese fue mi deber, o sea, disfrutando, te digo que mi picnic favorito en la historia fue el 2019. Grupo Niche. Donde estuvo Niche y estuvo Underworld. Ese fue un momento muy lindo. Ese fue un gran festival, ese para mí fue. Pero sí, creo que ese fue el último gran cartel de festival. Bueno, la idea es que ustedes también nos cuenten. Arroba la X más música. Y para los que les gusta ir al páramo o los que prefieren la playa, existe un vehículo híbrido por naturaleza. Así es, Renault Arkana Hybrid E-Tech en su versión Spirit Alpine, un SUV espacioso con diseño estilizado, motor 1.3 litros Turbo Mile Hybrid Multisense con tres modos de manejo y un sistema de audio premium con 9 altavoces Bose. Para que disfruten una inmersión total con el sonido, ingresen ahora a www.renault.com.co y agenden su test drive. Songbird. La canción para los que no quieren ser amantes. No quiero romper un hogar. I don't want to be a homebreaker. Por favor, no sean hermosos. Este mensaje, si usted en estos momentos está en esa situación, no. Diga no. Rechace. No, eso. No. Escriba, ya en estos momentos envíe un mensaje que diga: no, sabes que hoy recibí la señal que estaba esperando. En la X, y no quiero continuar con esto. Uh-huh. Y bloquea, y ya. Y usted se va a sentir mejor después. Mejor persona. Usted mismo. Sí. Ayudó a un tercero. Exacto. Mira, un mensaje siempre aquí de hacer las cosas correctamente. Exactamente, gracias, te agradezco. Vamos a hablar de alguien que supuestamente no hizo las cosas correctamente hace un tiempo, y es Katy Perry, que está metida en una acusación de agresión sexual. Ayer lo estábamos contando con Ruby Ross, y salió el equipo legal de ella a decir que todo era mentira, que igual Ruby Ross ya tenía un pasado en el que se había demostrado que acusaba, pero nunca era verdad lo que decía. La cuestión es que obviamente tiene que seguirse un proceso, y ya se dio a conocer que la policía de Victoria en Australia inició formalmente una investigación criminal tras la acusación de agresión sexual presentada por Ruby Ross. La denuncia apunta a un incidente ocurrido hace más de una década en el local nocturno de Melbourne. Detectives del equipo de investigación de delitos sexuales y abuso infantil se encuentran a cargo de las diligencias. Están investigando una presunta agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010. Esto lo declaró la institución policial, añadiendo que el incidente habría tenido lugar en un recinto del centro de la ciudad. Las autoridades locales precisaron que debido a que el proceso se encuentra en una etapa activa, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento. Esto lo compartió Variety. La investigación busca esclarecer los hechos. Ahora, te digo, hay otra actriz que se está volviendo muy viral en estos días porque ya dio una entrevista en 2014 en donde hablaba también de algunos actos muy mal hechos de Katy Perry. Se llama Anna Kendrick. Ella sale en las películas estas de Pitch Perfect. Salió con un papel chiquito en Twilight. ¿Cómo se llama? Anna Kendrick. Búscala. Seguramente por la cara ya llegas. Y ella en 2014 estaba dando una entrevista en donde contó que se encontró con la cantante durante los premios Grammy, que llevaba un vestido escotadito. Ok. Y que Katy Perry le tocó el escote con los dedos. Dice que fue una noche muy extraña, que le había dicho que tener ese vestido era como buscarse un problema. ¡Ay, no, no! Y la describe también como una persona agresiva. Son cositas ahí que van saliendo. Ahora, si todo se comprueba, como siempre lo decimos, que pague lo que tenga que pagar. Exacto. Y mira, en ese momento que ella sentía que estaba tocando el cielo con las manos en el amor, sale esto. I got a dirty mind. Sonando en la X, mira, ajá. Sonando en la más X. Música. Oye, más música. Linda. Es jueves, oye. Iniciando nueva hora en Mañanas X. Y nueva Ford Territory, completamente híbrida. Expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes. Tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. Y hoy celebramos el cumpleaños de Chance the Rapper, que nació un día como hoy en el 93, y acá te lo presento. Eres muy chévere. Sí, eres muy cool. Y hace muchas cosas con Justin Bieber. Looking at the truth, the money never lie, no.